sentir de mí el dulce juego de un beso. Si quieres sentir de mí el dulce juego de un beso. Y yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí. Y yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Tú me das, siento calor en el cuerpo. Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo. Y hasta me cae una vialda, hay por todito los huesos. Y hasta me cae una vialda, hay por todito los huesos. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Por eso quiero que tu beso me den eso, ella por eso muero si tú a mí me das un beso. Oye, lo Magali, rico.